A mí me gusta disfrutar de la vida, vivir el presente, aquí ahora. A mí me gusta verte sonreír, libre, feliz, sin molestar tu vida. Que vive lo que sientes o lo que necesites. Quiero estar atento a tu corazoncito. Soy así ahora. Mañana quién sabrá, estoy aquí ahora. Mañana quién sabrá, soy así ahora. Mañana quién sabrá, estoy aquí ahora. Mañana quién sabrá, tanto te quiero. Ay, que no quiero prometerte nada para el futuro. Tanto te quiero que todo lo que quiero es verte feliz en este momento. Soy así ahora, mañana quién sabrá. Soy así ahora, mañana quién sabrá. Estoy aquí ahora, mañana quién sabrá. Estoy aquí ahora, mañana quién sabrá. La vida cambia, puro movimiento, emociones adentro, diferentes cada minuto. ¿Cómo podría decirte algo cuando ni siquiera sé que viviré mañana? Soy así ahora, mañana quién sabrá. Estoy aquí ahora, mañana quién sabrá. Soy así ahora, mañana quién sabrá. Estoy aquí ahora, mañana quién sabrá. Solo necesito estar verdadero. Hay respeto a lo que vive adentro. Solo necesito amar al mundo entero. Escucharle profundo y expresar lo que siento. Porque yo soy de los que le gusta cantar, de los que le gusta bailar, enamorado de la vida. Soy así ahora, mañana quién sabrá. Estoy aquí ahora, mañana quién sabrá. Soy así ahora, mañana quién sabrá. Estoy aquí ahora, mañana quién sabrá. Existe y ayer ya fue, solo hoy nos queda aquí presente, vivir el momento. Es todo lo que quiero para poderte amar, ay, mi vida entera. Soy así ahora, mañana quién sabrá. Estoy aquí ahora, mañana quién sabrá. Soy así ahora, mañana quién sabrá. Estoy aquí ahora, mañana quién sabrá.